Aleluya, gloria a Dios. Leemos Proverbios capítulo 23, verso 26. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Tome su asiento en esta hora de la noche. Tema de esta tarde es: Dios pide tu corazón. Muchas veces, hermano, nosotros le decimos a Dios: Señor, aquí está mi corazón, toma mi corazón. Salen de nuestras palabras, sale de nuestro ser el decirle al Señor: Señor, toma mi corazón. Pero la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 23 y verso 26, nos dice: dice Dios hablándonos a nosotros, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Científicamente, hermano, la ciencia dice que el centro de nuestro ser es el corazón. Si el corazón deja de palpitar segundos, morimos. No hay de otra. Se para el corazón, hermano, en los primeros segundos, hermano, la persona muere. Si la mente del ser humano deja de funcionar por segundos, el cuerpo aún tiene vida porque el corazón sigue palpitando. Amén. En otra circunstancia, en otra forma, hermano, lo principal que tenemos nosotros dentro de nuestro ser, hermano, lo más esencial, hermano, lo que pide Dios, hermano, el corazón, es, hermano, la parte del ser humano, hermano, la más valiosa. Porque si el corazón deja de palpitar, hermano, la persona muere instantáneamente. Si es la persona herida, hermano, pierde mucha sangre, hermano, la persona sigue viva porque su corazón sigue palpitando. Hermano, y lo más esencial, hermano, es mantener nuestro corazón, hermano, palpitando siempre, hermano, para poder vivir nosotros, para poder respirar nosotros. Hermano, cualquier cosa puede estar pasando en nuestro cuerpo, pero mientras que el corazón no se pare, no deje, hermano, de bombear la sangre en nuestro cuerpo, hermano, todavía hay vida. Por eso, hermano, miramos nosotros, hermano, muchas personas, hermano, que caen, hermano, en una situación terrible, en coma, hermano, y pasan, hermano, meses. Hermano, hay personas que han pasado más, hermano, de 6 meses en coma, hermano, conectados a una máquina, pero su corazón, hermano, siempre está, hermano, latiendo, siempre está bombeando, hermano, esa sangre. Aunque el cuerpo esté inerte, hermano, aunque la carne esté, hermano, inerte, hermano, pero si el corazón tiene movimiento, hermanos, hay vida. Qué importante, hermano, es el corazón. Si, hermano, lo más importante del ser humano es el corazón, hermano, eso importante es lo que nos pide Dios, el corazón. La escritura dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Dios pide tu corazón? Dios pide tu corazón porque es lo más valioso que tienes en tu ser. Dios, el Dios todopoderoso, aquel que está pidiendo tu corazón, Él quiere ser en ti ese corazón que te da vida y que sin Él no puedes vivir. Si en mí tengo un miembro muy valioso, que es el corazón, que me hace vivir, Dios está pidiendo mi corazón, lo más valioso que tengo, hermano, para que Él pueda venir a habitar dentro de nosotros. Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón, Cuando el hombre, hermano, abre su corazón a Dios, hermano, instantáneamente, hermano, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, hermanos, y entra a nuestro corazón. Por eso, hermano, cuando la persona, hermano, recibe, o cuando nosotros, mejor dicho, recibimos a Cristo, hermano, en nuestro corazón, Él entró, hermano, en ese momento, y desde ese momento, hermano, vienen haciendo cambios, vienen, hermano, mejoras para nuestro vivir. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado nuestro corazón. Y eso es lo que Él pide de nosotros. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué quieres mi corazón, Señor? Porque yo quiero habitar en ti. Yo quiero hacer cambios en ti. Yo quiero quitar lo que estorba de ti. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? Estando, habitando dentro de tu corazón. Lo que tú tienes, lo más valioso, lo que tú tienes dentro de ti, lo que te hace vivir, lo que te hace mantenerte vivo, yo quiero ser ese corazón. En otras palabras, dice el Señor, yo quiero ser aquel miembro en tu vida, lo más esencial dentro de ti, el que te va a dar vida para siempre. Qué hermoso es saber, hermanos, ahora en día, que en nuestro corazón, hermanos, habita, hermano, el Espíritu de Dios, el que nos hace, hermanos, ser personas diferentes, el que nos hace, hermanos, tener vida y vida en abundancia. Porque la vida que Dios nos ha dado desde el momento, hermanos, que llegamos al conocimiento del Evangelio, hermano, no es cualquier vida. No es vida por unos momentos, no es vida, hermano, por unos días, no es vida, hermano, por unos meses, no es vida, hermano, por unos años contables. No, la vida que tenemos nosotros, hermanos, teniendo a Cristo, teniendo a Dios en nuestros corazones, es una vida, hermanos, por una eternidad. Aunque el hombre, hermano, muera, pero si el hombre muere en el conocimiento del Evangelio, hermanos, él ha muerto para pasar una nueva vida con Cristo Jesús. No una nueva vida, sino que una mejor vida juntamente con Cristo. Amén, hermanos. El corazón es un miembro, hermano, muy valioso en la vida del ser humano, que lo mantiene vivo, que lo mantiene, hermano, respirando, que lo mantiene, hermano, en movimientos. El corazón, hermanos, es algo importante, hermano, en el cuerpo de nosotros, hermanos, que Él se encarga, hermano, de mover. Él se encarga, hermano, de que la sangre circule, hermano, en todo nuestro cuerpo. Por eso, hermano, que cuando alguien, hermano, está pálido, lo primero que se le dice, hermano, que no tiene sangre, porque está tan blanco, está tan desnutrido, hermano. Pero cuando el corazón bombea, hermano, esa sangre en nuestro cuerpo, hermano, se siente, hermano, que estamos vivos. Se siente, hermano, algo muy hermoso dentro de nuestro ser, que podemos movilizarnos y sabemos, hermanos, que estamos bien, sabemos que tenemos vida. Pero llega el momento, a través de la palabra del Señor, que el Señor pide nuestro corazón, y el Señor pide el corazón de nosotros, hermanos, para que Él esté en nuestro ser, para que podamos tener vida. El hombre sin Dios, el hombre, hermanos, que no le ha abierto el corazón al Señor, hermano, no tiene vida. Está muerto, camina, hermano, una vida sin sentido, camina una vida, hermano, desperdiciada en esta tierra. Un hombre, hermano, sin el conocimiento de la verdad, un hombre, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón, hermano, de su corazón, hermano, brotan, hermano, solo el hacer el pecado, solo habitar, hermanos, en caminos de maldad. Porque del corazón brota, hermano, el hacer lo malo. ¿Por qué, hermanos, ahora como hijos de Dios? ¿Por qué hoy, hermano, que Cristo está dentro de mi corazón? ¿Por qué ahora no nace, hermano, en hacer lo malo? ¿Por qué ahora, hermano, no nos encaminamos a hacer lo malo? Ahora nos apartamos del pecado para vivir para Dios. Porque el Espíritu de Dios, porque Dios ha tomado mi corazón, hermanos, Él pidió mi corazón y se lo abrimos para que Él viniera a ser, hermanos, en nosotros una nueva persona. Por eso, hermanos, que el cristiano, aquel que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya, hermanos, ya no practica el pecado, ya no anda en las andadas, ya no está, hermanos, promoviendo el pecado, sino que está en contra del pecado. Está, hermanos, por eliminar todo el pecado, hermanos, que viene acechándolo a cada día. Eso, por eso Dios quiere, hermanos, que toda persona le entregue su corazón. Posiblemente nos esté escuchando alguien por la radio y dirá: hermano, ¿cómo le entrego el corazón a Dios? Si Dios está pidiendo mi corazón, ¿cómo se lo entrego? Ábrele el corazón a través de la palabra de Dios, a través del mensaje que has escuchado, a través de un tratado que te han regalado, a través de los momentos en que has estado escuchando atentamente la palabra de Dios. Ahí Dios te está pidiendo tu corazón, porque Él quiere hacerte una persona nueva. Él quiere hacer de ti una persona que tenga valor, una persona no como la que viene caminando en el momento de ahorita, hundida en el pecado, hundida en la maldad, hundida en la desobediencia, en el adulterio, en el homicidio, en el robo y en todo lo que el diablo ha puesto para que tú lo practiques día con día. Dios no quiere que estés viviendo esa vida, sino que Dios quiere que lo tengas a Él como lo más atesorable que tú tengas en tu cuerpo. Así como tienes tu corazón, que es algo valioso para cada uno de nosotros, hermano, así Dios quiere estar en la vida de cada uno de los que nos escucha. Así como Dios está en nuestro corazón, así también Dios quiere estar en tu corazón, tú que me escuchas a través de la radio. Dios es bueno. Y solo Él, hermano, tiene el acceso, hermano, para entrar al corazón, para que el hombre pueda llevar una vida mejor. Una vida, hermano, diferente de la que ha venido caminando, hermano, en el pecado. El hombre, hermano, sin Dios se desenfrena en el pecado. El hombre, hermano, que no tiene a Cristo en su corazón, hermano, lo que le nace del corazón es hacer lo malo. Es hacer pecado, es, hermano, hacer crecer y crecer el pecado, la maldad tras la maldad, hermano, y no se detiene, porque su instinto, hermano, del corazón es hacer el pecado y no buscar a Dios. Porque otra cosa, hermano, fuera que nosotros, hermanos, como seres humanos, hermano, saliera de nuestro corazón, hermano, buscar a Dios. Hermanos, si de nosotros mismos, hermanos, como seres humanos, brotara, hermanos, de nuestro corazón, hermanos, entregarle nuestro corazón a Dios, hermanos, Dios, hermanos, no hubiera sido necesidad que Él viniera, hermanos, a tomar el cuerpo, hermanos, para entregarse en un madero, hermanos, si el hombre le naciera a buscar a Dios. Pero en el corazón del hombre, hermano, no está aquello, hermano, de buscar a Dios. Por ello, hermano, Cristo tuvo que venir a entregarse a la cruz del Calvario, hermano, para hacerle frente, para acabar con el pecado que el hombre viene trabajando con él. Dios es lindo. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ahora, hermano, llegamos a los caminos de Dios. Ahora, hermanos, Cristo mora en nosotros. Ahora Dios nos dice: hijo, dame tu corazón. ¿Por qué Dios pide el corazón aún ya nosotros estando dentro, hermano, del rebaño del Señor? Porque nuestro corazón, hermano, puede estar desviándose. Porque en nuestro corazón, hermano, pueden estarse formando, hermano, cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Y cuando el Hijo de Dios, hermano, empieza en su corazón, hermano, a detener, hermano, basura del diablo, hermano, le estamos diciendo a Dios: Señor, lo siento, pero tú tienes que salir de mi corazón. No estamos dándole el valor que Dios se merece, hermano, estando en mí. Cuando Dios está en mí, yo tengo que ser guiado por Dios, porque yo tengo que ser diferente, porque yo tengo que caminar diferente. Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Yo quiero habitar en ti. Yo quiero ser aquel que te esté dando vida a ti. El pecado, hermano, nos lleva a la destrucción. La paga del pecado es muerte. Y aquel, hermano, que habita la maldad en su corazón está acabado. No tiene vida, está muerto. Porque el pecado, hermano, los constituye enemigos de Dios. El pecado, hermano, la paga que nos va a dar es la muerte. La muerte espiritual como también la muerte física. Porque cuando el pecado, hermano, está gobernando el corazón del hombre, cuando el pecado se apodera del corazón del hombre, lo lleva, hermanos, a hacer cosas desagradables. Lo lleva, hermanos, a estar, hermanos, con la mujer que no es de él. Lo lleva, hermanos, a emborracharse. Lo lleva, hermanos, al homicidio. Lo lleva, hermanos, al robo. Lo lleva, hermanos, a hacer cuánta cosa el diablo le pone por enfrente. Y de las cosas que hace, hermano, las consecuencias pueda venir, hermanos, que lo maten por andar en las andadas. ¿Qué hacen? Se murió, hermano, físicamente, pero también le espera, hermano, la muerte espiritual, en donde va a ir a parar, hermano, por el resto de sus días, hermano, en el infierno. Hermano, si ya llegando al infierno, hermano, ya estuvo. Allí quedó. O el hombre en pecado, hermanos, muere. No tuvo, hermanos, el tiempo, hermano, de entregar su vida a Dios. Hermano, ese pobre hermano, ya le llevó, hermano. Y ya está, hermanos, en problemas para el resto, hermano, del tiempo espiritual que le espera. Terminó sus días aquí en la tierra como pecador, pero le espera algo más adelante. Porque la Biblia es clara cuando nos dice, hermano, que hay dos caminos que conducen a la eternidad. El camino, hermanos, con Dios y el camino del mundo. Hermano, los dos llevan a una eternidad. Pero, hermanos, el camino que te está conduciendo el pecado, amigo que me escuchas, el camino que te está conduciendo lo que estás practicando, el pecado que llevas delante de ti, te está conduciendo a un camino por una eternidad en las llamas del infierno. Mas aquel que ha reconocido, mas aquel que le ha abierto su corazón a Cristo Jesús, para que él venga a ser, hermano, la parte esencial para que pueda vivir, hermano, le espera, hermano, una eternidad en el reino de los cielos. Los dos sí, los dos conducen a una eternidad, pero hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande. Y en aquel que habita, hermano, Cristo Jesús, aquel que Dios es el centro de su vida para que pueda vivir, hermano, mantengámonos ahí. Luchemos, hermano, por caminar, hermano, recto delante de los ojos de Dios. Hermano, Dios es tan lindo, Dios es tan poderoso, hermano, que Él, hermano, en su humildad nos pide, hermanos, nuestro corazón, para que Él pueda habitar, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito? El propósito que Dios nos pide el corazón, hermano, es para que en nosotros, hermano, hayan anhelos, hermano, de servirle a Dios. Hayan anhelos, hermano, de guardarnos, hermanos, en santidad. De no, hermano, meternos en problemas del pecado. Para no alejarnos de Él. Él viene, hermano, y hace morada en nosotros. Hermano, es tan lindo saber ahora, hermano, que nuestro cuerpo es templo y morada, hermano, del Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para glorificarle. Ahí hay libertad para poder decir al pecado que no tenemos, no queremos, hermanos, tener una comunión con Él. Por eso, hermano, en el Hijo de Dios, hermano, se hace, hermanos, algo, hermano, que no se logra entender muchas veces. Hermano, aquel hermano que se mete en problemas, aquel que se mete, hermano, en pecado, hermano, ¿cómo puede ser si nosotros somos templo en donde está morando el Espíritu de Dios? Pero, hermanos, el corazón es engañoso. Amén. Muchas veces, hermanos, podemos ver a una persona buscar, muchas veces podemos ver, hermano, a las personas, hermanos, hablar en lengua. Muchas veces, hermanos, podemos ver personas que nosotros pensamos, hermanos, que están ungidas del Espíritu Santo, hermano, pero nada más, hermano, hay una imitación, hermano. Me imagino aquella planta, hermano, de higos cuando Jesucristo pasó, hermano, que la maldijo, hermano, porque solo había hoja en ellas, pero no encontró fruto. Algo similar, hermano, viene sucediendo en esta situación. alguien, hermano, que tiene apariencia, hermano, puede en un momento dado el Espíritu, hermano, llegar y darle, hermano, una bendición, pero en el momento, hermano, menos esperado, hermano, hace a un lado lo que Dios le ha dado y le da entrada al pecado, le da entrada a la maldad, le da entrada a lo que practicaba antes, hermano, y lamentablemente esa persona, hermano, se está engañando a sí misma. ¿Y de dónde sale eso, hermano? De su corazón. De su corazón le sale, hermanos, hacer la maldad que está llevando a cabo. Hacer, hermano, el pecado en que se involucra. En donde, hermanos, aquel que ha conocido, aquel, hermano, que ha recibido la palabra de Dios, aquel que ha amanecido, hermano, aquel que se le ha quitado la venda, hermano, que lo venía teniendo ciego, hermano, nosotros ya no tenemos excusa delante de Dios, hermano, en estar metiéndonos en problemas con Dios. Nosotros, hermanos, si está el Espíritu de Dios en mí y no estoy fingiendo, hermano, en mi corazón, hermano, vamos a caminar recto. No nos va a costar, hermanos, estar tomados de la mano de Dios, porque nosotros sabemos, hermanos, que en nosotros siempre está, hermanos, el poderoso, el Santo de Israel. Dios pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Dios está pidiendo mi corazón, pero también me está diciendo que vea, que ponga mis ojos por sus caminos, por sus estatutos, por sus reglamentos. Lo que es no, es no. Y lo que es sí, es sí. Hermanos, tenemos tantas cosas en la Biblia en donde Dios, hermano, nos dice que no las hagamos. Hermano, y si Dios nos dice de que no hagamos las cosas, no hay que hacerlas. ¿Por qué Dios nos dice, hermano, que no hagamos ciertas cosas que a Él no le agradan? Porque Él quiere que nosotros, hermano, recibamos, hermano, vida, pero para siempre con Él. Por eso Dios nos pide el corazón y que fijemos nuestros ojos en lo que a Él no le agrada. Que nosotros tengamos puesta la mirada, hermano, en las cosas que agradan a Dios. Y en las cosas también nuestros ojos puestos en todas las cosas que a Él no le agradan que hagamos. Hay tantas cosas, hermanos, que pueden desviarnos. Hay tantas cosas que nos pueden sacar del camino de Dios. Pero ahí nosotros, hermanos, que estamos, hermanos, tomados de la mano de Él, tenemos que correr hacia Él, tenemos que buscarlo hacia Él, porque en mi corazón, porque en mi ser, hermano, vive el poderoso. Vive Dios, aquel que pidió un día mi corazón y le di entrada. La Biblia nos habla tanto, hermano, del tema del corazón y da mucho énfasis. La Biblia declara que la depravación, aquí entramos, hermano, todo lo que es pecado, todo, hermano, lo que usted y yo veníamos haciendo tiempos atrás. Porque Dios no nos sacó, hermano, de ya estar, hermano, salvos. No, Dios nos sacó, hermano, de estar habitando en el pecado. De allá Dios, hermano, la gracia de Dios nos alcanzó. De donde no podíamos salir, hermano, de allá Dios extendió su mano, hermano, y nos sacó. Y nos trajo a su luz admirable. Nos trajo, hermano, de allá, sacándonos de una esclavitud. Nos trajo, hermano, para que pudiéramos habitar en la libertad que Él nos ha traído. De allá Dios nos tomó, hermano, y de allá nosotros sabemos que del corazón, hermano, mana toda la maldad del hombre. Del corazón, hermano, brotan todos aquellos malos deseos. Si del corazón de aquel que anda en pecado nace toda ser aquella maldad, hermano, ahora de tener, hermano, el Espíritu de Dios en nosotros, hermano, ¿por qué van a hacer, hermanos, hacer lo malo si Dios, hermano, no participa en hacer lo malo? Si en nosotros mora el Señor, hermano, no va a haber tal cosa, no va a haber, hermano, tal deseo en nuestros corazones. Hermano, va a llegar la tentación, va a llegar el enemigo, hermanos, a provocarlo. Hermano, pero nosotros sabemos, hermano, quién camina con nosotros, quién vive dentro de nosotros, para nosotros, hermanos, poder detener y poder, hermano, decirle al enemigo en el nombre de Jesús que no tiene parte, hermano, en cada uno de nuestros cuerpos. Antes gobernaba mi corazón, antes me movía el diablo, que el Señor lo reprenda, me movía a hacer las cosas malas como lo movía usted también, porque no éramos, hermano, blancas palomitas. Hermano, Dios, en misma palabra el Señor dice que Jesucristo vino, hermano, a salvar. Él vino, hermanos, a buscar todo aquello que se había perdido. Y entre todo aquello que se había perdido, hermano, ahí estábamos nosotros. Nosotros, hermanos, andábamos, hermanos, en maldad, andábamos en pecado. Y todo, hermano, estaba perdido. Pero Cristo los encontró. Y el día que Cristo nos encontró, hermano, ese día fue el día en que le abrimos el corazón. Fue ese día, hermano, el día más hermoso. En donde no habitaba Cristo en nosotros, hermano. Todo mundo piensa, hermano, y dice: yo soy hijo de Dios y en mí habita el Señor y el Señor está conmigo. A ver, ¿qué clase de Señor está con usted? A ver, yo solo conozco un Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios que está con nosotros, aquel que se entregó en la cruz del Calvario. Ese es el que está con nosotros. Amén. Y aquel que tiene a Cristo en su corazón, hermano, ha encontrado la vida. Y ese Dios es el que le ha pedido su corazón. Y que se mantenga, hermano, listo en los caminos, hermanos, que Dios nos ha marcado. Así que, hermanos, el corazón, debido a que el pecado es un principio que se haya, que haya su asiento, o que el pecado, hermanos, habita o toma lugar en el centro de la vida íntima del hombre, porque no está por fuera, tiene que estar por dentro, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. O sea, un hombre, hermano, que está apoderado del pecado, hermano, está acabado, porque el pecado lo controla, porque el demonio lo está controlando. El hombre, en vez, hermano, no quiere llevar a cabo, hermano, lo que está haciendo, pero es movido allá en su corazón. Hay un deseo que nace, hermano, y lo lleva y lo hace. Hermano, muchos hermanos que andan en la droga, muchos hermanos, el alcohólico, hermano, ese no quiere. Ese, si usted platica con ellos, hermano, ellos dicen: yo quiero salir. El drogadicto dice: yo quiero salir. La prostituta dice: yo quiero salir de esta vida. El homosexual dice: yo quiero salir de esta vida. Hermano, pero no pueden. Están, hermano, tan, hermano, empapados de ese pecado, hermano, que no pueden salir. Ellos quieren salir, pero no pueden. Están siendo, hermano, dominados, hermano. Allá en su corazón hay una fuerza. Ellos mismos testifican, hermano, ya después que Dios los ha alcanzado, que los ha liberado, que ha roto esas cadenas de pecado. Dice: hermano, cuánto tiempo yo quise salir y nunca pude, hasta que Cristo llegó, hasta que Cristo reventó las cadenas, hasta que Cristo vino a mi vida. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Cuando el pecado, hermano, toma el corazón del hombre, hermano, y toma lugar en su corazón, el hombre es movido, hermano, a practicar el pecado. Y hace, hermano, pecado, hermano, desenfrenado. No se detiene, no mide, hermano, la circunstancia. Lo cega, hermano. Lo cega. No puede ver la luz del sol, hermano. No puede ver, hermano, ni escuchar palabra de Dios. El pecado lo tiene, hermano, hundido. El pecado lo tiene, hermano, ciego, hermano. Así como Saulo de Tarso, hermano, iba detrás de la iglesia, iba, hermano, persiguiendo a la iglesia. Llevaba, hermano, ya los permisos, hermano, para ir a eliminar, para ir, hermano, a tomar y traerse presos, hermano, a la iglesia de Cristo. Y allá le encuentro, hermano, rumbo a Damasco, hermano, se le aparece el Cristo de gloria y lo bota, hermano, de su caballo. Y allí, hermanos, tiene el encuentro con Dios. Y ahí lo manda ciego Dios a cierto lugar. Y allá oran por él. Y allá dice que se cayó de sus ojos, hermano, una especie como de escama. Hermano, si aquel hombre cobró la vista, cuando Saulo cobra la vista, hermano, cuando a este se le devuelve la vista, este hombre, hermano, ya no era lo mismo. Por eso nosotros, hermano, cuando Cristo llega a nuestra vida, se nos quita esa venda, hermano, de pecado. Eso que no nos dejaba ver, hermano, brillar el sol sobre nosotros, el sol de justicia, que no nos dejaba, hermano, ver lo maravilloso que es Dios para cada uno de nosotros. Hermano, ese momento se cayó tal ceguera. Ese momento, hermano, se quedó el pecado. Ese momento, hermano, se cayó la suciedad. Ese momento, hermano, quedaron los deseos. Ese momento, hermano, quedó todo, hermanos, botado. Todo, hermanos, quedó. Cristo limpió nuestra vida. Y por eso ahora, hermanos, somos diferentes en las manos de Cristo Jesús. Por eso en veces no se entiende cuando la gente no cambia. Por eso no se entiende, hermanos, cuando la gente dice que es cristiana, pero no hay cambios en su vida. Necesitamos entregarle el corazón a Dios para que Dios tome control de mi vida, para que yo pueda, hermanos, agradar a Dios. Dios tiene que estar tomando el control de mi vida. ¿Y a dónde está tu vida? En el corazón. Por eso que Dios tiene que habitar dentro de mí todo tiempo, en la noche, en el día. Dios tiene que habitar dentro de mí para que yo pueda, hermano, estar siempre, hermano, dando frutos para el favor mío, para el favor, hermano, de mí mismo. Si yo no tengo frutos dentro de mí, es porque hay problema dentro de mí. Si no hay cambio dentro de mí, es porque hay problema dentro de mí. Estamos haciendo a Dios a un lado. Estamos, hermano, haciendo a Dios a un lado para que no habite. Y entonces, si Dios se ha movido a un lado, yo voy a hacer lo que mi corazón me esté dictando que yo haga. Y, hermanos, en Cristo Jesús ya no se puede tal cosa. Tiene que ser, hermano, Dios gobernando mi vida, Dios moviéndome a hacer lo que Él quiere que yo haga. La situación es estar en la libertad. Y se acuerda unos días que dijimos que estar en la libertad de Cristo Jesús era, hermano, dejar que Dios hiciera lo que Él quiera conmigo. No lo que yo quiera hacer, sino la libertad, hermano. Estar a la libertad en la cual Cristo nos llamó, hermano, es estar en obediencia con Él. Hermano, si nosotros estuviéramos en la libertad de nosotros, hermano, nosotros hiciéramos lo que nosotros quisiéramos. Nosotros hiciéramos pecado, hermano, y nos diera igual. Pero no, ya no es tal cosa. Aquel que ha entendido que está habitando en la libertad en que Cristo lo trajo, hermano, es hacer, hermanos, y llevar a cabo la voluntad que Dios quiere que yo haga para Él. Esa es la libertad. Y muchos confundimos la libertad con el libertinaje. El hacer lo que yo quiera hacer como cristiano, hermano, ya es libertad. Y hay problema. El Dios, hermano, no elimina al hombre que anda en desobediencia. Dios no elimina, hermano, aquel que anda, hermano, en perversiones. Él no lo quita, porque Dios tiene esperanza, hermano, que reconozca que anda en caminos chuecos, que reconozca, hermano, que no es el camino que Él ha marcado. Pero el hombre es necio, y en vez de buscar a Dios, hermano, se hunde más y más y más en el pecado. El pecado se apodera del hombre, toma lugar en el corazón, y de allí, hermano, brota todo lo malo. Del corazón. De ahí viene, hermano, el sentir de hacer lo mal. Ahí, hermanos, se construye todo. Venga conmigo allá al libro de Mateo, capítulo 15, verso 19 hacia el 20. Dice así Mateo, capítulo 15, verso 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Mira, hermano, la Biblia es clara. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El hombre metido en esto, hermano, es contaminado. Y esa contaminación lo aparta de Dios. Todo esto, hermano, brota del corazón. Viene la murmuración, viene la fornicación, viene el adulterio, vienen los pensamientos malos. Hermano, viene el pensamiento malo, hermano, y usted lo maquina en su mente, pero luego es pasado al corazón. Y cuando está en el corazón, hermano, ya está en problema. Porque una vez llegó al corazón, hermano, lo va a llevar a cabo. Lo va a llevar a cabo. Y ahí le decía al principio, hace unos momentos, en donde el alcohólico quiere salir de las borracheras. Pero llega a su mente, hermano, aquello que ha tomado, aquello que ha ingerido, lo lleva al corazón. Se lo pueden, hermano, poner en sus manos. Y aunque él esté diciendo que no, pero como está, hermano, aquello metido dentro, va a decir no, va a decir no, y lo va a estar, hermano, ingiriendo. Y así, hermano, un montón de pecados. Por ejemplo, la mujer, hermano, pueda que venda su cuerpo, pueda decir que quiere salir y no quiere, y no quiere, hermano, si lo está llevando a cabo. Solo cuando Cristo entra al corazón, esto puede cambiar, esto puede dejarse. Toda esta vida, hermano, de lo que nos está hablando Mateo 15, hermano, verso 19, hermano, todo eso puede quedar en el pasado. Todo eso, hermanos, podemos tirarlo, hermanos, a un bote de basura. Cuando Cristo entra a nuestros corazones. Pero, hermano, andando en la maldad, andando en el pecado, hermano, eso es echarle, hermano, más leña para que eso, hermano, resalte. Para que eso abunde, hermano, en el corazón del hombre. Pero usted y yo, hermano, somos hermanos bienaventurados. Somos hermanos bienaventurados de parte de Dios, hermano, porque la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas, hermano. Dios tocó la puerta de nuestro corazón, hermano, y fuimos, hermanos, tan dóciles, hermanos, que le dijimos: sí, Señor, tú quieres entrar a mi vida, Señor, aquí está mi corazón, entra, Señor. Y ese día, hermano, hubieron cambios. Ese día, hermano, desde ese día, hermano, que Cristo entró al corazón, hermano, no somos iguales. No somos iguales. Porque cuando el diablo quiere llegar, hermano, cuando el enemigo quiera entrar, hermano, hacer estrago en nuestra vida, hermano, el corazón es el primero que empieza, hermanos, a agitarse. Empieza, hermanos, a borbandear esa sangre. Y se siente una gran aflicción, hermano. Esa es seña buena. Esa es seña buena. Que el mismo Espíritu que de Dios que está en nosotros nos está alertando que el diablo quiere hacer estrago con nosotros. El diablo está arrimando, hermano, la tentación. El enemigo está arrimando que caigas, hermanos, en desobediencia. Pero ahí está el Espíritu, hermano, moviendo nuestro corazón, como diciéndonos: hijo, cuidado, hijo, cuidado, cuidado con caer. Recuerde que usted tiene el Espíritu de Dios en usted, y el Espíritu de Dios no nace lo que el diablo le está poniendo que haga. Hermano, es fácil detectar, hermano, lo que Dios quiere con nosotros. Es fácil, hermano. ¿Por qué fácil, hermano? Porque nosotros, hermano, le hemos entregado el corazón a Dios. Del momento que Dios, hermano, dijo, hermano, nos dijo: hijo mío, dame tu corazón, es porque Él quería y quiere, hermano, seguir habitando en el corazón de nosotros. Él nos quiere ver, hermano, que seamos personas diferentes. Él quiere ver, hermano, que en nuestro corazón reine el amor. reine la paz, reine la tranquilidad, hermanos, como hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Amén. La Biblia también nos habla del corazón, hermano, en que el corazón es engañoso y perverso, y que nadie excepto Dios es capaz de descubriñarlo. Solamente Dios, hermano, puede, hermano, saber lo que hay en tu corazón. Nadie más. Solo Dios puede entrar a la intimidad tuya. Él sí sabe. Por eso, hermanos, que nadie, hermano, puede esconderse de los ojos de Dios. Nadie. Nadie. Nadie. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Él entra, Él descubriña, Él conoce. Hermano, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Yo puedo engañarte a ti, tú puedes engañarme a mí, pero a Dios no. A Dios no, a Dios no lo podemos engañar. Por eso, hermanos, que por ahí, hermanos, los que andan jugando al chueco a Dios son descubiertos, hermanos. Porque nadie, nada, hermano, nadie puede esconderse, y no hay nada, hermano, que pueda ser oculto delante de los ojos de Dios. Lo que hay en el corazón del hombre, Dios lo sabe. Si el hombre es perverso, si el hombre es pícaro, si el hombre anda en pecado y manifiesta, hermano, santidad por fuera, hermano, se está engañando él solo, porque Dios lo sabe, lo pícaro que es. Por eso, hermanos, que cuando viene, hermano, el descubrimiento, hermano, que Dios los avergüenza, hermano. Y qué bueno que Dios los avergüenza, hermano, porque ellos piensan, hermano, que pueden engañar a Dios. Ellos piensan, hermano, que pueden, hermano, engañar a Dios, y hacen a Dios como que Dios fuera tonto. Dios no es tonto. Dios, hermano, es un Dios supremo, hermano. El hombre, aquel que se dice hijo de Dios y anda en pecado, hermano, de un momento a otro cae y lo descubren, hermano. ¿Por qué lo descubre? Hermano, Dios le saca a la luz la sinvergüenzada, hermano, que está llevando en su corazón. Hermano, nadie puede escaparse de Dios, porque Él entra en lo más mínimo del corazón. Él abre el corazón y Él empieza, hermano. Él empieza. Nadie se puede escapar. Nadie, hermano. El hombre puede engañar al otro, pero a Dios jamás lo va a poder engañar. Dice Jeremías 17:9 hacia el verso 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una pregunta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Verso 10. Responde Dios. Yo, Dios, que descubriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Miren lo que dice la palabra de Dios. Descubriña la mente y prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Podrá alguien escabiarse de Dios? No, hermano, nadie. Mientras el mundo, hermanos, mientras el mundo ve y evalúa, hermano, por lo exterior de las personas, Dios ve el interior. Allá, hermanos, en Primera de Samuel, cuando Dios mandó a Samuel, al profeta Samuel, a que fuera a ungir a David, hermano, Isaí tenía, hermano, otros hijos. Eran muy hermosos, eran muy bien parecidos, bien fornidos, porque ellos eran los que andaban después con el rey Saúl, hermano. Eran muy parecidos. Y se acuerda, hermanos, el mensaje anterior donde dijimos, hermano, que que Israel, hermano, pidió rey a Jehová. Y ahí empezaron, hermanos, los hijos de Samuel, hermanos, a gobernar mal dentro del pueblo de Israel. Pero antes, hermano, de Dios darle a Israel un rey, Dios le dijo las consecuencias que le iba a traer. Y así el pueblo, hermano, no quiso entender. Y allí una de las consecuencias era, y le dijo: el rey tendrá derecho sobre tus hijos para que corran, le dijo, junto o al frente de tus carros. Iban a estar frente, hermanos, en la guerra. Y allí vemos, hermano, los hijos de Isaí en el campo de batalla, hermano. Bueno, pero llegó el profeta, hermano, y empezó, hermanos, a ver, hermano, a los hijos. Se le fue presentando uno por uno. Pero allí Dios le decía: no, no es ese, no es ese. Y Dios le dice ahí en Samuel 16:17. El Señor respondió a Samuel y le dice el Señor: mira, Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. O sea, yo no quiero esa apariencia, Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está dentro de sus ojos, delante de sus ojos. El hombre mira lo que está enfrente o delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Todos aquellos estaban hermosos. Para Samuel, hermano, todos aquellos hijos, hermano, uno de ellos podía calificar para rey. Daba la altura, muy hermoso, muy, muy guapos, muy con un pelo bien bonito y todo, bien cuidado, bien comiditos, bien bonitos, bien guapos. Pero Dios le dijo: no, no, no mires lo exterior. Yo veo el corazón. Y ya de repente, hermano, sale aquel hermano que estaba allá con las ovejas. Un chaparrito, hermano, un bajito. Pero ese hermano, cuando Isaías lo vio, hermano, vino la voz de Dios y le dijo: ese es el rey. A ese vas a ungir. A ese es el elegido. Hermano, Dios había visto el corazón de David. David no era como sus hermanos, pero tenía un corazón. No era como sus hermanos, hermano, en estatura, en hermosura posiblemente, hermano, pero tenía un corazón que agradaba a Dios. Porque allá donde se encontraba, hermanos, en medio del campo, él glorificaba a Dios. Y Dios, hermano, se agradó de él, que él fue, hermano, el próximo rey de Israel. Dios es grande. Ahí también, hermanos, en Primera de Crónicas 28:9 dice: en cuanto a ti, Salomón, ya era el hijo de David, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo. Y entiende todo talento, todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Si buscamos a Dios, Él se dejará, hermanos, encontrar por nosotros. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Aquel que busca, hermano, a Dios, Dios se dejará encontrar por él. Pero aquel, hermano, que rechaza a Dios, hermano, nunca, hermano, Dios se dejará encontrar. Va a ser rechazado para siempre. Ahora, hermano, nosotros como hijos de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermano, haciendo cambios en nuestro vivir, haciéndonos, hermanos, diferentes, llevándonos, hermanos, a vidas mejores, dándonos paz en nuestro corazón. Dejemos, hermanos, que Dios sea en nosotros, que Dios sea, hermanos, haciendo cambios en nuestras vidas. Hermano, nosotros, hermano, ya no somos los que éramos antes. Nosotros, hermanos, somos nuevas personas. Y lo hermoso es que Cristo vive en nosotros. Nuestro corazón, hermano, está lleno del Espíritu de Dios. Nosotros ya no, hermano, ya no nos llevamos, hermanos, con aquellos sentimientos, hermanos, que caminábamos antes. Un día caminábamos, como le vuelvo a repetir, caminábamos sin dirección. Caminábamos, hermanos, por los deseos de pecado en nuestros corazones. Así los moldeábamos, así caminábamos, así íbamos. Pero desde el momento que Cristo llegó a nuestras vidas, hermano, es Cristo tomando control de mi vida, control de mi corazón. Porque ese espíritu que está en mí, hermano, es el que me hace tener vida. Andábamos muertos en el pecado, pero ahora ya no habitamos con el pecado. Ahora, hermanos, estamos vivos. Acuérdese que todo hombre en pecado camina muerto, muerto. Pero aquellos que han nacido la palabra en nuestros corazones, ahora, hermanos, tenemos vida con nosotros. Y esa vida, hermanos, hay que mantenerla. En ningún momento, hermano, hay que sacar a Dios de nuestros corazones. Hay que quedarnos, hermano, con aquella invitación, hermano, que Dios nos hizo un día y le abrimos el corazón nosotros. Y ahora lo que hay que hacer, que hay que ver por los caminos, hermanos, que Dios nos ha marcado. Y es, hermanos, camino fuera del pecado, fuera de la maldad, fuera de todo lo que este mundo, hermano, está ofreciendo. Nosotros tenemos que caminar, hermano, de la mano con Dios. Y saber, hermano, que el caminar con Dios, hermano, nos conduce al reino de los cielos. Amén. Así que póngase de pie en esta hora de la noche y vamos a orarle a nuestro Dios.